cárcel me muero yo primero. No los miren con desprecio, se los pido por favor. Ya mi madre se encuentra muy viejita, afligida por lo que me pasó. Y mi padre pidiendo su limosna, caminando por las calles, lamentando mi dolor. Ay, qué suerte tan negra. En la cárcel me muero.